Su atención, por favor. Radio Universidad Veracruzana presenta... Cine Radio. Una mirada retrospectiva al cine de culto y las grandes producciones de todos los tiempos. ¿Comenzamos? Manhattan. Una cinta de Woody Allen. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cine Radio. Hoy vamos a hablar de Manhattan, una cinta norteamericana, 1979. En el reparto, el propio Woody Allen, Diane Keaton, Michael Murphy, Mariel Hemingway, Meryl Streep, entre otros. Una pequeña sinopsis. Un conocido guionista de televisión, Isaac Davis, deja su empleo para escribir una novela y encontrar así un modo de expresar sinceramente su creatividad. Aunque está unido a la joven Tracy, no puede evitar sentirse atraído por Mary, la compañera de Yale, un amigo suyo. Ambos viven un romance que les servirá para descubrir que realmente querían a sus anteriores parejas. Manhattan es una de las grandes joyas de la historia del cine, y sin lugar a dudas, el trabajo más emblemático de su autor, a quien la crítica no dudó de calificar desde entonces como el nuevo genio de la comedia. Woody Allen dejó el humor más fácil de su primera etapa para apostar por obras de contenido mucho más inteligente. Como en la mayor parte de sus restantes trabajos, Woody Allen construyó el guión de Manhattan otorgando todo el peso a los trepidantes y a veces neuróticos diálogos en perjuicio de los habituales gags del cine cómico convencional. Pero no fue la única apuesta arriesgada de esta película. El cineasta quiso rendir con ella un homenaje a su querida ciudad natal, Nueva York, y lo cierto es que le dedicó algunos de los planos más hermosos que se han rodado jamás en la llamada Gran Manzana. Para ello, contó con la ayuda de un espléndido operador, Gordon Willis, y con el apoyo de sus productores, ante un planteamiento realmente insólito, es decir, rodar la película en CinemaScope y en blanco y negro. El resultado, acompañado por la popular música de George Gershwin, interpretada para la cinta por la Orquesta Filarmónica de Nueva York, no pudo ser más hermoso. Pero tampoco hay que equivocarse y tomar Manhattan como una simple postal de la ciudad de los rascacielos. En el argumento de la película, Woody Allen incluyó sus temas favoritos: las relaciones de pareja, la fidelidad, los problemas existenciales. De alguna manera, él quiso dedicar una obra que abordara la cultura egoísta, digamos, y de autocomplacencia que predominó en la década de 1970 en Nueva York. Para ello contó con un extraordinario plantel de actrices. Diane Keaton, que por esa época continuaba siendo su principal musa, papel que después le arrebataría a Mia Farrow, lideró el reparto femenino en el papel de Mary. La escritora feminista Susan Brody acusaría después al director de haber tomado algunos elementos de su vida para componer dicho personaje. Otra protagonista de la historia fue Mariel Hemingway, la nieta del célebre escritor Ernest Hemingway. Y para ella fue su segundo trabajo importante en el cine, lo abordó con su natural timidez, lo que dificultó mucho el rodaje de las escenas íntimas con Woody Allen, que se había reservado el papel masculino principal. No obstante, el cineasta aseguró que esa personalidad introvertida de la actriz era justamente lo que necesitaba su personaje. Meryl Streep, siendo aún relativamente desconocida, interpretó a la exmujer lesbiana del protagonista. La relación entre Woody Allen y esta actriz no fue demasiado satisfactoria. Una vez terminada la película, ella llegó a declarar que el realizador había trivializado su talento. Manhattan, que se presentó en el Festival de Cannes de 1979, tuvo un éxito enorme, tanto en Estados Unidos como en Europa. Aunque la crítica no dudó en calificarla unánimemente como la mejor película de Woody Allen, Manhattan no consiguió ningún galardón importante. La Academia de Hollywood solo le otorgó 2 nominaciones por el guión y el trabajo de Meryl Hemingway. Y no ganó ninguno de los 2 premios, ¿eh? Quizá jugó en su contra el hecho de haber conseguido 4 estatuillas anteriormente con su comedia Annie Hall. Por hoy es todo, por su atención. Muchas gracias. Hasta la próxima. Esto fue Cine Radio. Investigación, Pablo Mérida. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Asistencia de producción, Judith Páez. Producción y conducción, Carlos Romano Allen.